como mil batallas, ahora somos guerrilleros, descompuesto en la tela, calentando el mañanero. No quiero jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero, si subimos al escenario y cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice chía, con los únicos cuatro que se atrevían a cantar en contra de la policía. El pocito con esa creyera, yo tirando fruta, ya talita la sangría, la sangría. Trono gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remos, pero sobra puntería y si queremos equivocarnos. Chico, viene el veneno, te lo traen en el bolsito y trueno. Ya te quieren tirar, no nos pueden parar. Pero no me caigo, no tengo jefe ni horario. No se trata de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio. Llegaban los guantes, los pasos, solo dejado en los barrios. Yo soy mi jefe, mi notario. Siempre ando con dinero y con mi guardio. Vos en la calle, yo tengo escenario. Pegamos con los guantes, los pasos, solo dejado. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. Porque se hacen los honestos y la tata que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte. Y la gorra corrupta nunca dura en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a todas partes. Convertimos la esquina en una galería de arte. Pero dímelo vos, por el lado que lo mire, vos somos los primeros dos. Somos la cara del pueblo, sino que corre la voz. Hey, y mejor avisa en la Inglaterra, que vamos con micrófono por la segunda guerra. Demasiado para llegar hasta acá arriba. AL Records.